tierras y la exención de impuestos a los ingleses. El Estado intervino cuando le vendió el ferrocarril del oeste a los ingleses, a precio vil. Juárez Celman fue el primer gran cipayo que tuvimos. Y el Estado es el que crea los primeros ferrocarriles estatales también, que es el ferrocarril de Fomento, y lo crean los conservadores, Figueroa Alcorta. A veces no son clasistas los que lo crean los ferrocarriles. Claro, pero con otra visión de nación, ¿no? Con otra visión de nación, los diagramas del ferrocarril Belgrano, te vas a ver que es diferente al otro. Es un diagrama integral, no es un diagrama coriferal como el de los ingleses que va a puerto. Es un diagrama que enlaza 14 provincias. El Belgrano. El Belgrano. ¿Y eso quién lo crea? Y los ferrocarriles patagónicos. ¿Ese quién lo crea? Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta. El conservador lo crea. Y lo tienen y lo desarrollan hasta que viene Perón, y el último gerente de ferrocarril del Estado fue Juan Pablo Nogués, que fue el que le dio ganancia al ferrocarril del Estado, y con esa ganancia hizo el edificio de entradas judiciales ahora, creó las primeras locomotoras de vapor, que son la serie 3500 en Talleres Córdoba. Tuvo un desarrollo tecnológico impresionante en Talleres Tafí Viejo, el taller más grande de América Latina. ¿De qué año estás hablando? Estoy hablando de 1904 hasta que vino Perón. ¿Y en la Patagonia? Hasta el momento de la nacionalización. Claro, pero el ferrocarril Belgrano siempre tuvo otro tipo de administración, que no era igual que de los ingleses, y tuvo un desarrollo tecnológico independiente de los ingleses, porque los ingleses traían todo de Inglaterra. Esto fue desarrollo tecnológico independiente. O sea, existía al momento, al 45 existía, sí, cierto, sí. Desarrollo propio y... Sí, fue la primera locomotora de vapor. Todavía no había aparecido las 10, son las 3500. El diseñador de esa locomotora vive todavía, don Miguel Muñoz, tiene 95 años. Es otro de mis viejos. Eso está con muchos viejos allá adentro, muchos papás. Ese fue... ¿Vive acá? Sí, vive en Florida. ¿Qué va? El papá está bonito permanente. Hay que filmar, ¿no? Ya lo filmó Tela, el medio mundo lo filmó. Filmó Pino en la película. Sí. Cuando yo le digo a Pino, anda a verlo, claro, él es un impulsor de la cultura. Cantor lírico, pintor, ese Zulki que está ahí es de él. Ese Zulki que está ahí, otra pintura que está ahí es de él. Esa ilustración de ese poema mío es de él. Yo le iba a visitar a Capilla del Monte y yo iba con Elena y tocaba la puerta y decía permiso, y a mí no me daba ni bola y le daba, se mata a la señora. Y es un caballero. Claro, es un caballero. Es un caballero. Le falta la gorra de D'Artagnan y el sable. Siempre fue un caballero, siempre. Y no robés nada porque te cortaban los dedos. O sea, vos estabas contándonos el papel del Estado en todo el desarrollo. El papel del Estado fue un papel, claro, fue muy importante. Ahí previo al 45 estaba... Ya estaba el ferrocarril del Estado. Primero se llamó Ferrocarril de Fomento. Y después los conservadores le cambian, otro gobierno le cambia el nombre. Ferrocarril de Fomento. Es todo el Belgrano y los ferrocarriles patagónicos. Que cumplían una función integradora. Sí, además es el falto de ferrocarril, que son los patagónicos que sacaban la carga de los minerales. Entonces, cuando viene la nacionalización, el ferrocarril del Estado pasa a llamarse el Belgrano. Sí. El ferrocarril de los ingleses pasa a llamarse el Roca, el Urquiza. Que son los ramales en abanico, ¿no? Son los ramales en abanico, que es el diagrama de la pampa húmeda. El diagrama de la pampa húmeda, pero no es el mismo diagrama que tiene Entre Ríos. Entre Ríos tiene una red troncal con derivaciones como afluente, porque hacía la combinación con la flota fluvial, que también se anuló la flota fluvial. Entonces son tres diseños ahí en el país. Tres diseños. Y tres trochas diferentes: la trocha ancha de los ingleses, la trocha angosta del ferrocarril Belgrano y la trocha media del Urquiza. Del Urquiza, son tres diseños. De Mesopotamia, digamos. Claro, el ferrocarril mejor diseñado para la nación, sí, es el ferrocarril Belgrano y el ferrocarril Urquiza. El otro fue diseñado para los intereses... Exclusivamente del mercado externo, digamos. El mercado externo, además le habían impuesto el gobierno... los ingleses y el gobierno argentino que prohibieran la construcción de cualquier línea donde que la precipitación fluvial fuera de 500 milímetros. Entonces, solo se escapa un ramal que no se dieron cuenta que trocha angosta pergamino. Pero, y el Estado podía construir, esa era el grado de dependencia que teníamos. Entonces, cuando viene Perón, todo eso se rompe y se arregla, pero se construyen otros ramales de la nacionalización. Pero lo importante de la nacionalización es que las todas las empresas inglesas más las estatales, se forma un formidable sistema integrado de transporte, comunicación y de industria. De transporte pues están todas las empresas, cambia el objetivo, en vez de ser un servicio de transporte con fines de lucro, es un servicio público, cambia la filosofía. ¿Y entonces, cómo se traduce eso, en qué medida? Se traduce en el comportamiento del ferrocarril, uh-huh. Nuevos ramales, trenes de pasajeros, cambio de diferentes de flete, es una cuestión integradora, ya hay un solo objetivo que es la carga, privilegiar la carga, y el pasajero cumple un articulador de las economías regionales y cumple un factor de integración de las zonas, que los ingleses no lo tenían y tampoco lo tenían como vertebrador de la economía. Eso por un lado. Los 37 talleres privados más nacionales se transforman en un gran complejo industrial ferroviario. ¿Esos existían? Claro. ¿Los talleres existían previamente? Sí, previamente. La nacionalización, los... Son 37 con los nacionales y con los privados. Talleres Córdoba, los ferrocarriles estaban teniendo talleres Tafí Viejo, talleres Córdoba, talleres Cruz del Eje, talleres Laguna Paiva, talleres San Cristóbal, talleres Santa Fe, todo eso era del Estado antes. Y después todos los otros, como Remedio de Escalada, Bahía Blanca, todos se unen todos juntos. Ajá. Y es un solo departamento mecánico, un solo objetivo, y empieza la transculturación tecnológica entre los dos talleres. Entre los que venían de distintas manos. Exactamente, porque a veces en aquellos talleres hacían mejor un trabajo que nosotros, yo te mandaba a capacitarte allá para traer el adelanto tecnológico de ellos acá. Entonces hay todo un trasvasamiento tecnológico que dura hasta la época de Ilía. Y Ilía termina con... Porque Ilía fue médico ferroviario y se conocía algunas cosas. ¿Médico ferroviario? Fue médico ferroviario de Cruz del Eje, él conocía algunas cosas y obliga al interventor del ingeniero Blanco que... porque esta pava tenía un número en un taller, Nava, otro número en otro ferrocarril porque hay distintas empresas, y había que unificar el número de catálogo de cada repuesto. Eso se llama nomenclador único de materiales y él lo obliga a hacer para que tener una sola gestión. Y cuando vienen los militares continúan con esa tarea, ese nomenclador, entonces cuando van a comprar cilindros de locomotora diésel, tienen un único número. Hay una sola licitación y abaratan costos, si no eran costos. Bueno, todo eso está ahí, sí. Organización. Y después, bueno, el sistema de comunicación, porque el ferrocarril fue el primero que llevó los teléfonos. Ajá. El ferrocarril llevó los teléfonos por una necesidad técnica, llevó los teléfonos y va todo al último rincón del país, está el teléfono. El archivo de teléfonos está en el Museo Ferroviario. Son teléfonos algunos que comunican pero que no escuchas. Ajá. Los más viejos. Están ahí todos puestos en una pared. Qué barba. Y el otro que tenía el telégrafo. Y vos para entrar al ferrocarril de cadete tenías que saber el manipulador. Entonces, porque estaba en cada estación ferroviaria estaba la estafeta. Y es que te recibía la correspondencia del tren. Después se acopló el correo con el vagón estafeta. Pero siempre el ferrocarril llevando la correspondencia. Y después aparecieron los teléfonos. O sea, eran vínculos sociales. Vínculos sociales. Eran vínculos sociales, por eso cumplieron la función social. Después aparecen otras cosas que tienen que ver con los trenes sanitarios. Ajá. Los trenes sanitarios tienen que ver con... ¿Esa de qué época empezaron, más o menos? En principio empezaron en el siglo, cuando empezaron la lucha contra la vinchuca. Ajá. Y después se paralizaron con los gobiernos conservadores y los volvió a poner Carrillo con Eva Perón. Y salieron a la vacunación masiva. Había un proyecto de los trenes sanitarios. Y aparecieron otros trenes que eran los trenes aguateros. Entonces el ferrocarril hizo el estudio de las napas subterráneas de los ríos porque necesitaba agua para los motores de vapor. Pero además, llevaba agua dulce a las poblaciones que a las poblaciones no tenían agua. Yo viví en un pueblo que se llama San Cristóbal, que venía el tren aguatero día por medio y abastecía un pueblo muy grande y el agua era gratis. Entonces no lo podés poner la contabilidad de caballos sobre todo. No, claro. Entonces eso de la pérdida del millón diario. Claro, entonces había un departamento en el ferrocarril, se llama departamento de agua. En ese departamento de agua, servicio de agua, ¿sabes? En ese departamento trabajaban geólogos, agrimensores, químicos, de todo. Entonces ellos estudiaban las napas subterráneas, los geólogos, los agrimensores hacían plantaciones de eucalipto por todos lados, por las maderas que necesitaban, forestaron el país después de la nacionalización y llevaron el agua. Cuando el ferrocarril era diésel, los trenes aguateros siguieron funcionando, el servicio de agua siguió clorinando y manteniendo los tachos de agua para las poblaciones. Era un servicio de agua que pasó a depender después de otro lugar y se llamó Defensa Civil. Uh-huh. Entonces salían a clorinar todos los pollos, un trabajo que me premiaron, que se llama agua privada. Como después de la privatización se acaba todo eso, se empiezan a podrir los tanques, se empiezan a podrir todo. Yo siempre he dicho que, muchos me decían, cuando hay una señal hay vida, no, cuando hay un tanque de agua hay vida. Uh-huh. Cuando hay un tanque de agua, ahí hubo vida, ahí hubo pueblo, hay pueblos que después de la privatización y se anuló, hay 1200 pueblos fantasmas, no hay agua. ¿Cuántos pueblos dijiste? 1200. 236 en la provincia de Buenos Aires. O sea, prácticamente se acabó el agua, se acabó todo. Y después se acabaron los trenes sanitarios. Se acabaron porque era un proyecto que venía de Carrillo con la vacunación masiva. Y se acaba, por supuesto, el tren de las artes, ¿no? El tren de las artes que anduvo 5 años por todo el país. Económicamente, el tren de las artes llevaba dibujo y hacía un trabajo, como yo llamo, de arqueólogo, excavando a ver qué hay en las artes, sino que llevaba a veces agrimensores que se encontraban en estaciones y le enseñaban a la población en esa zona que debían sembrar, cumplían función didáctica también. Nelly Wilke fue de las precursores que vive. ¿Cómo se llama? Nelly Wilke. Wilke. Vive en Buclones, es pintora. Y después el otro, Piatti, que en este momento está en España, que es un gran poeta. Uh-huh. Un gran poeta, bueno, fueron los precursores. Ellos tienen todos los archivos. Porque nosotros antes de irnos, algunas cosas no trajimos, están guardadas. Claro. Yo creo que la sociedad no tiene idea, ¿no? ¿No? De este sistema impresionante que además hoy, por ejemplo, con más tecnología, un tren sanitario podría salvar vidas, pero a rolete. Si no tiene una fundación, que es la Fundación Alma, que no le anda más el tren, que lo ves por el Belgrano, es una fundación que tiene. Y ese tren lo decoró y lo diseñó don Miguel Muñoz, el que vive todavía. Hay una anécdota de don Miguel Muñoz con Eva Perón en Buclones. Uh-huh. Cuando lo había diseñado, bueno, habían puesto un retrato de Eva, pero habían puesto muchos. Uh-huh. Chúpame. Entonces el pueblo dice, ¿señora, puedo hablar con usted? Sí, señor Muñoz, ¿qué le pasa? Señora, hay muchos retratos suyos ahí adentro. Sáquelo, don Miguel, sáquelo, deje el que quiera. Y se fue con dos peones y empezó a sacar los retratos. Y había una pila de retratos así en la playa. Y los chupamedias lo querían matar. Claro. Y vino Perón y se le arrimó, le hizo Muñoz, hay mucho chupamedia, ¿no? Y se lo llevaron en un camión. No sé, entonces cada uno, él eligió uno con el otro repitiera. Bueno, él era muy elitista, don Miguel. Claro, pero no había necesidad. No había necesidad, dijo, con un retrato suficiente. Claro. Y dijo, uno por tren. Dijo, no, señora, déjelo, uno por cada vagón. Pero el que estuvo ahí diseñando todo, don Miguel. Ah. Don Miguel, ahora que... Yo quiero verlo, yo lo voy a ver de vez en cuando. Y el proceso de nacionalización, sí. En el 45, que también hay ciertas ciertas opiniones respecto de si se compró chatarra, si los ferrocarriles ya terminaban sus concesiones y en realidad era un negocio que les convenía. ¿Vos cómo lo ves eso? Primero que nada, todo lo que dijiste vos ya no tiene nada que ver. Uh-huh. Primero que no se terminaban las concesiones. Se terminaba el derecho de los impuestos, nada más. Uh-huh. La ley Mitre, que la llaman. No se compró chatarra. También se equivoca Escalabrini Ortiz. Uh-huh. No se compró chatarra. Porque si yo hubiera comprado chatarra, en el año 1950, el pico de carga transportado y de pasajero transportado que tuvo el ferrocarril con 220.000 trabajadores, fue ese pico nunca superado hasta la fecha. ¿Cómo? A ver, comentanos eso de nuevo. El pico del auge del ferrocarril es el año 1950. Ajá. Año del Libertador General San Martín. Sí. Año que creció el ferrocarril. Ajá. Tres fechas. Entonces, el auge del transporte, no, pero hay otra fecha más importante, es cuando el ferrocarril me pone el pantalón largo. Ajá. Bueno, porque mi viejo andaba con el escorto en las rodillas, sí, mi viejo me ponía en penitenciado. Bueno, el auge de carga del ferrocarril el año 1950. Ajá, no subiera, estás podido... tomando en cuenta todo el periodo, hasta la fecha. Del año 1950. Fue el auge. De carga, de pasajero transportado, y de por carga. Kilómetro, y de carga transportada. Si yo hubiera tenido chatarra, yo no hubiera podido transportar eso. Si yo hubiera tenido vagones y vías obsoletas, no hubiera podido transportar eso, con 220.000 trabajadores. Tampoco podías integrar el sistema, ¿no? Entonces ya estaba casi integrado, faltaban 4 o 5 cosas y había un proyecto. Si yo te cuento, y te lo voy a contar despacito, cómo se proyectaban las cargas de un año para el otro, decía esto, sacaste esto. En cada estación había un pluviómetro que se marcaba la humedad. El jefe de estación todos los días iba a ver la humedad. Le agarraba a la humedad, la anotaba y la pasaba a control central. Esas humedades iban a un mapa del departamento comercial. Ese mapa del departamento comercial de las humedades diario iba al Ministerio de Agricultura. Con el Ministerio de Agricultura hacían la proyección de la cosecha del otro año. Y de acuerdo a las toneladas que se supuestamente se iban a transportar, se iban a necesitar tantos vagones, vagones, y cómo, y esa es una. Y también el censo del país te detectaba las corrientes migratorias interiores, y de acuerdo a las corrientes migratorias interiores el ferrocarril diagramaba los trenes de pasajeros. Se proyectaba. Exactamente. Entonces precisamos tantos trenes de carga para acá, tantos trenes de carga para acá, le avasaban y le avisaban al puerto que tenía que tener dragado el puerto para tal fecha. Entonces, cuando venía el tiempo de las cosechas, nosotros íbamos puesto control central, a veces para mandar un comunicado, un muchacho decía, no te podemos atender porque están entrando los cerealeros. Y el cerealero entraba directamente al puerto, y en el puerto estaba el barco esperándolo, y descargaban. Por eso está el puerto San Martín de Rosario, que es el más moderno de todos. Entonces, el ferrocarril era planificación, y quien planificaba era el departamento comercial, no por un marketing, era por las necesidades que tenía la sociedad. Claro, y entonces se planificaba todo. Potenciaba todos los recursos. Claro, entonces potenciaba. Precisamos tantas locomotoras, se le avisaba al departamento mecánico. Tantas para el Roca, tanto para esto, tanto para esto. Y se avisaba al departamento mecánico y se hacía el presupuesto de la necesidad de repuesto, de fabricación, cuánto personal precisamos. Todo era planificación. Ya a esta fecha ya estaban implementando lo que iban a tener para el año que viene la cosecha. Estaba el plan terminado 8 meses antes. Todo partía del departamento. Todo se partía de las humedades. Todo parte de las humedades de la estación. Claro. Eso, toda esa cantidad, sería interesante tener todos esos servicios que iban de la mano del tren, que han desaparecido. Claro, es un sistema científico, digamos, puesto al servicio del país. Del país. Entonces, pues la pampa húmeda no tenía necesidad de hacer las humedades, pero en todo el territorio nacional sí. Claro. Entonces, para la cosecha de algodón tenía que saber cómo está la humedad, de la cosecha del poroto, el garbanzo, claro. En el norte, de las oleaginosas, el cuadrilátero de Cuyo, que es el sur de Córdoba, el San Luis, parte de Mendoza, parte de La Pampa. Ahí se cultivan todas las oleaginosas. Ese fue el lugar más codiciado por los ingleses. Ahí lo que tiré nace. Claro, sí. Se llama el cuadrilátero de Cuyo. Bueno, estaba centrada la cosa ahí. Ahora es todo soja eso. Claro, sí. Y antes salía el maní, los mejores granos salían, y las oleaginosas salían de ahí, por la riqueza de la tierra. Eso lo sabía el ferrocarril. Y los agrónomos, fue el mayor mapa de los ríos subterráneos, lo hizo el ferrocarril, porque tenía que ver qué río pasaba por esa zona, hacía las perforaciones para tener agua permanentemente. Yo viví en un pueblo que se llamaba Chilecito, y estaba en la estación de Chilecito, estaba la bomba de agua y el pueblo de Chilecito estaba peor de ciudad. Yo me bañaba en el tanque del depósito y caía un chorro así de agua, así, helado. Entonces mi papá lo regulaba, entonces nos bañábamos, yo con la familia con la ropita, de los ferroviarios, nos bañábamos todos ahí, no teníamos, ¿verdad?, que era en casa ferroviario. Y bueno, mi vieja, como vigilando a la vieja, que la nena se bañara primero, pues yo me bajaba primero, y después mi papá, mi mamá, y mi papá el último, como el guanaco que cuidaba la crianza. Y después venía otra familia, y se bañaban así, pero eran de los ríos subterráneos, el agua helada era. ¡Qué calefón y qué calefón! Ese era otro país. Por ejemplo, teníamos otro tren, que era el tren blanco, el tren de las cooperativas. Nosotros teníamos una cooperativa muy grande de abastecimiento de proveedores, que tenía la casa acá en la calle, ya me voy a acordar, acá cerca de Corriente y casi Puerto. Estaba la gran cooperativa, que era un shopping nuestro, la cooperativa inmensa de proveeduría, que en cada gran ciudad, claro, era una gran ciudad, estaba en el local, mi mamá entraba, compraba, corría, lo anotaba en la bolsa y se lo llevaba. Desde tela, traje, bicicleta, lo que quiera. Ajá. Entonces, pero había un tren blanco que era esa cooperativa que andaba. Entonces ese tren blanco andaba por todo el país, iba nada más que a los lugares inhóspitos donde los ferroviarios no podían comprar. Entonces yo vi en un pueblo que se llamaba Piedepal y yo soy ferroviario, ¿no? Por eso por todos lados. Le avisaban por control tele que llegaba el tren blanco tal día. Entonces toda mi mamá, toda la familia ferroviaria se emperifollaban y se iban de paseo. Se subían por el escalinato y compraban azúcar, ropa, todo. Claro. Las telas, que compraban el azúcar para no decir. Y de pronto así el tren se queda un día más porque viene otro tren atrás a recomponer la mercadería que habían vendido. Para la próxima estación, digamos, para la próxima... Para la próxima cosa se recomponía ahí y se iba el tren blanco. Pero un tren blanco que pasaba por todo el país, nosotros, mi mamá compraba la ropa nosotros. Claro. Y a veces venían representando a la tienda de la Filipina, claro. Tienda de la Piedad, claro, claro, las mejores... Zapato Mérito, yo me acuerdo. Entonces, pero en el diario de la Unión Ferroviaria, mi mamá me decía pasar por el sindicato también el diario. ¿Por qué? Porque en las últimas páginas venían corte para vestido, receta de cocina y las ofertas de la Filipina y de la Piedad. Era para toda la familia, el diario. El diario era para la familia. Para mi mamá me mandaba al sindicato. El sindicato era algo natural. Claro, y estaba adentro. Estaba adentro. Estaba adentro el sindicato. Y era absolutamente integral, o sea, abarcaba los distintos aspectos. Pero yo tengo un volante que me lo regaló Miguel Muñoz, lo tengo guardado. Es así, inmenso, así, que el año 1950 en la Unión Ferroviaria, los grandes eventos culturales. Cuando decían, tenemos nada, don Miguel cantaba ahí. Claro. Era barítono. Don Miguel cantaba ahí, nosotros lo hemos filmado, don Miguel cantando en Capilla del Monte bajo un puente. Los turistas de invierno, que eran todos norteamericanos, qué sé yo, se sentaron en las piedras escuchando la voz. Nosotros estamos, la radio nuestra está ahí, la otra manzana de la Unión Ferroviaria. Ah, en la misma. Independencia 2880, está la misma. No, estamos, en la otra manzana. Estamos claro. Un poquito más acá. Bueno, más yo iba ahí al cine Unión. Bueno. Y además a Guita a repartir juguetes ahí. Eso nosotros. Bueno, ahí hubo una reunión muy grande en la época de Menem. ¿En la Unión Ferroviaria? Sí, un acto donde le entregaron el plan ferroviario a Menem los cuatro gremios. Uh-huh. Y yo entré colado, porque no me querían dejar entrar. Ajá. Y entonces me puse traje y corbata y me consiguió una entrada por un muchacho amigo de una fábrica, porque también intervino en la Cámara de Industria Ferroviaria, y me dice, estaba al lado mío y atrás estaba Raimundo Ongar. Y entraron todos los sindicalistas arriba, hasta Salvador Allende. Allende. Entró Allende, entró todo el mundo, todo. Ajá. El mundo entró, hasta Dicenaro entró arriba, y arriba, el prosenio. ¿Pero de qué época decimos? Cuando le entregan el plan ferroviario. Cuando le entregan el plan ferroviario, porque había ganado Menem, la interna. ¿Y el plan qué era? De ¿para recomponerlo? Claro, nosotros no estábamos de acuerdo, pero para ahora es una maravilla. Claro. Estábamos de acuerdo porque tenía mucho que ver con la industria de transporte de la Cámara de Industriales Ferroviarios, que la copaba la FIA. La copaba la FIA. Entonces, cuando nosotros entramos, le entregaron el plan, el turco, yo tengo grabado, tengo el video, ¿verdad? Donde el turco se manda un discurso, nosotros salimos contentos. Claro. Y había unos carcamanes que me dijeron que se acabó. Y le vengo a escuchar a este. Hasta Cafiero. Y cuando pasó el turco, ningún sindicalista lo saludó a Raimundo, ninguno. Pasó el turco y lo miró y lo dijo, ¿qué te ando buscando? Lo puteó. Ya, me hace falta, no me da, lo retó como si fuera. No era un discurso de campaña, ¿eh? Sí. Ahí. Y Raimundo estaba todo negro. Nosotros lo conocíamos a Raimundo porque vivía acá al lado de Bulones y le habían matado al chico, sí. Y nosotros los ferroviarios tenían conexión con él. Y le dijo, te quiero ver todas mis tarjetas. Lo llamó a otro, a la Figueroa, y le dijo, tómale los datos, lo quiero ver, este desgraciado que no me da voz. Dame, lo retó. No. Está bien, andate, que estaba eché. Y después empezaron a descolar los dirigentes gremiales a saludarlo, lo que saluda el candidato. Claro, obvio. Claro, todo el mundo lo vino a saludar. El único que no se bajó fue Barrio Nuevo. Corriente. Se bajó Baldini, todos los fueron a Raimundo. Y Raimundo lo guiñaba el ojo. Estaban varios amigos que eran conmigo. Que sí. Estaba un amigo mío, pastor evangélico, amigo de Raimundo, porque también Raimundo es muy católico. Es místico. Sí, es místico, fue católico. Sí, está místico. Bueno. Y Raimundo, la Valentina de Raimundo, cuando se equivoca él en el cordobazo, por la unidad que hace Tosco con el ESMAD, el Elpidio Torre, y le dijo, no podemos hacer el acto en repudio, nadie esperaba que lo que ocurrió, ¿no? Porque alguien que hacer un gran acto, no podemos hacer si el ESMAD no está en la calle. Y él hace la unidad, aunque sea por 48 horas, Tosco dice, por 48 horas, por lo menos unidad con él, y Raimundo lo critica. Pero Raimundo se fue para allá y le dijo que se había equivocado, que él tenía razón, pero lo dijo públicamente. Esos tiempos ya no hay. ¿Quién se dice me equivoqué? ¿No? Bueno, yo creo que más o menos la cosa es así. Y después el ferrocarril toma auge y después empieza la fabricación. Acá se fabricaron locomotoras diésel en Tahira Linier. ¿Desde cuándo se fabrican? La locomotora Linier se trabajó en 1950. Ajá. El ingeniero Sacayo, el que fabrica la primera locomotora. Se fabrica la locomotora aerodinámica a vapor, que el ingeniero Porta, que su modelo está en China, en Sudáfrica, acá no está, acá está desmantelada. Y se fabrican los primeros coches de pasajeros con aire acondicionado, que es el Tren Alma que anda corriendo ahora, en talleres Tafi Viejo, y bueno, se reparan y se transforman las locomotoras diésel acá en Talleres Córdoba, porque eran talleres especialistas en diésel, y todos los talleres toman auge, y crece paralelo a la parte de los talleres ferroviarios, la industria privada, porque la capacidad instalada de los talleres ferroviarios no alcanzaba, y bueno, aparecen vagoneras que reparaban vagones, fundiciones de zapatos de freno, y bueno, y aparece todo eso lo que aparece, porque el ferrocarril... Pieza, ¿no? Autopieza. Sí, pero si venía un tren de Salta, cargado con fruta y verdura, en 24 horas, y no eran trenes refrigerados por el ferrocarril Belgrano, eran ventilados y llegaba acá todo intacto, te imaginarás qué camión te trae 40 vagones que representan más de 50 camiones. Nada. ¿Un tren representa 50 camiones? Sí, aproximadamente, porque depende el vagón, de la tarde, claro. Sí, pero más o menos 50 o 60 camiones representa. Qué barbaridad. 50 que gastas un solo motor. ¿Y en los costos, cómo sería? Los costos son siderales. Dame tu correo que te mando un trabajo. Bueno, ahí están los costos, como el ferrocarril, pero no únicamente por el costo de transporte, sino por la polución, por el consumo de energía, claro. por el costo de transporte de un solo maquinista o una sola locomotora, no hay gasto de... no hay accidentes. No hay accidentes. Nosotros hemos pasado con este sistema que ahora, del sistema de la accidentología, la siniestralidad, tenemos 22 muertes diarios por carretera. Muchos no se saben, y tenemos un muerto diario, un accidente diario en ferrocarril, nada más que el suburbano. ¿Qué pasa? Que no sale. Claro. Pero lo del otro día es cotidiano. Los compañeros tienen un gran estrés porque están frenando en cada paso y nivel, están medio rayados. Claro. Pero eso totalmente evitable, o sea, porque... Claro, todo es evitable. Claro. ¿Por qué no había incendios? También tenés que preguntarte por qué se incendian los coches nada más que en el TBA. Claro. Tenés que preguntarte por qué no se incendian en otros trenes. O los otros trenes andan mejor. No. El tren que va a San Isidro anda peor que este. Pero se incendia. Entonces se incendian acá y cada reparación la hace el mismo concesionario. Y le cobra. Pues es un negocio el incendio. Claro. 650, muy bueno usted. 658.000 dólares cada coche reparado. Claro. Es un negocio y nadie lo para. Claro. Nadie lo para. Entonces ahí está la corrupción. Ahora, claro, cuando vos hablás de todo lo que hacía el ferrocarril, ¿no? Y yo creo que nadie imagina que, digamos, uno piensa, se destruyó, qué sé yo, se viaja peor, se destruyeron trenes, se viaja peor, pero hasta ahí llega la conciencia, ¿no? Y no te cuentan las escuelas fábricas. Yo soy de la escuela fábrica del ferrocarril. ¿Y eso cómo era? Él la creó Perón el año con el primer plan quinquenal. Él dijo que precisaba 1 millón de técnicos para que el plan quinquenal triunfara. Y creó la escuela fábrica, que es la copia de los politécnicos de la Unión Soviética. El viejo no tenía problema. Claro, agarraba lo que servía. Y a los rusos les sirvió como loco. Metió las escuelas, no en la escuela aparte, no dentro del taller. Entonces nosotros íbamos a la mañana al taller, directamente con la producción. Claro. Primer año, primer tiempo, me enseñaron a mezclar las herramientas. Y después al taller con los obreros. ¿Y que eran los hijos de los...? No, iba cualquiera. ¿Iba cualquiera? El día del examen de ingreso iba cualquiera. La escuela de la fábrica, había dos en Córdoba, una en la fábrica militar de aviones, que salían los técnicos. Sí. Ahora, las fábricas militares hacían como el secundario, ¿no? La fábrica militar de aviones, igual que nosotros, salimos técnicos. Ellos salen técnicos aeronáuticos, nosotros técnicos ferroviario, especialista en, ellos también, especialista en, por ejemplo, aerodinámica, en motores, en ruedas, nosotros salíamos en electricidad, en mecánica, en freno, pero éramos técnicos ferroviarios. ¿Y pasaban a trabajar? No, trabajábamos de entrada. De entrada. El primer día te pagaban. Claro. Te hacían la revisación, te daban la ropa, por eso a mí me ponen. Los pantalones largos. Porque no me lo puede sacar nombre. Yo creo que por eso nunca más dejaste de ser ferroviario. Y a veces me ponen los pantalones cortos. Bueno, después de ahí, tema, iba a la escuela y entraba a la tecnológica directamente. Primero a la universidad obrera, para la tecnológica. ¿Cómo había, era eso? Y la nosotros éramos. Pero le había hecho un proyecto que tenía que ver las escuelas fábricas. Que te recibía técnico y después ingresaba a la escuela obrera, a la universidad obrera. ¿La escuela técnica primero cuántos años eran? 6. Como un secundario sería. Sí, sí, 3 años del circo básico y 3 años superior técnico. Y te recibía técnico, y de ahí no me pasaba a la tecnológica. Aquí en ingeniería. Que era una universidad. Claro, que después era la universidad tecnológica, la UTN. La UTN. Antes se llamaba universidad obrera y que le cambió el nombre por dice. Claro. Eso era lo primero de la cosa. Y bueno, y estudiamos y después teníamos la relación con los chicos de la. Los chicos. Con los compañeros de cómo se llama, de la fábrica militar de aviones, de otras tecnologías, de la Unión Europea de Metalurgia. La condición que tenías para entrar a la Universidad de Tecnología tenía que trabajar. Uh-huh. Tenía que tener certificado de trabajo. Porque andaba en 8. Uh-huh. Y después nos enriquecimos mucho en ese proceso del 58 para arriba. Cuando nosotros salimos a combatir a Frondizi con la laica y la libre, ajá, y entre la Federación Universitaria, que eran de la Universidad de Córdoba, y nosotros nos unimos, nosotros aprendimos muchas cosas de ellos y de nosotros, nuestros discursos son diferentes a los de ellos, nosotros tenemos la impronta gremial, tiki tiki tiki tac, entonces los compañeros son largueros en la universidad, está todavía, ¿no? Entonces nos viene con otra cosa, bueno, tuvimos muchas experiencias lindas, a ver si vamos hablar al comedor estudiantil que comían 11.000 chicos en Córdoba. Y subimos arriba a la mesa porque parecía la Revolución Rusa arriba del Potemkin hablando, ¿viste? Claro, pero además esta cuestión de la Alianza Obrero Estudiantil también tiene bases en. Y tiene la base de la Reforma Universitaria de 1917. Ahí es donde está don Gregorio Bermo. Claro. Y donde. Y también esos intercambios, ¿no? Porque no, los intercambios son impresionantes. El solo hecho de estar tomando la cerveza con ellos es impresionante, o con los chicos, con los jóvenes, y la historia que tienen ellos en Córdoba, los estudiantes del barrio Clínica, hay historias con las prostitutas, con las meretrices, una ternura. En el cordobazo llevaron todos los chicos heridos a la villa, los cuidaron, las prostitutas. Claro. Ellos la más grande de todas hicieron, la condecoraron ellos, la más grande de todas. La más grande de todas era la. Las prostitutas no se acostaban con vos y vos no vendías bien. ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. Entonces, a la más grande de todas, ellos la condecoraron, hicieron una gran fiesta, cerraron las calles del barrio Clínica, la compraron una medalla, la condecoraron, lloraba, le contaba a Pancho que se lloraba, estaba lleno de que se le había un surco en los lagrimones, ese Pancho por acá. Estaba emocionada y bueno, y dieron discurso y la condecoraron, la felicitaron. Y las madres de los chicos estaban contentas porque no había ningún chico enfermado en ella. Los cuidaban. Te cuento una historia cortita. Vino una de ellas, chico, la meretriz, lo habló otro. Dijo, che, mira, el pibe aquel se enamoró de mí. Está loco. Hay que hacer algo. No se puede enamorar, yo soy una prostituta. Claro. Bueno, ¿qué cree que le hago? Me pongamos los novios nosotros y disimulemos. Me va a matar, loco. Hay que salvarlo a ese chico. Hay que romperle el corazón, no importa, hay que romperlo ahora. No se puede enamorar de mí. Mirá, fue el grave cosa. Claro. Y bueno, simularon una cosa hasta que lloró y no se murió. Tampoco chocaron los planetas. Claro, un amor imposible. No pasó, claro. Bueno, pero esas cosas ocurren ahí abajo. Claro, claro. Y cuando te cuentan, te llevaban los chicos heridos a la villa.